más. En verdad, aquí solo tú te pones los límites para crecer. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Me han hablado muy bien del show, ahora que sonaba John Mayer con Daughters acá, de John Mayer con The Grateful Dead en Las Vegas. Tiene que ser, hay mucho talento ahí. Y hay muchas boletas libres. Oh. Sí, claro. Vi imágenes, esas visuales son... Oh. ¿Otro? Sí, ese showcito debe estar complicadito de vender. Y tanto talento. Ah, no, pero no, más allá del talento, pues es que no tiene nada que ver con el talento. Es con la plata. Es la cantidad de plata que hay para poder ir a conciertos y a un concierto de esos. Claro. Qué increíble, ¿no? Pero sí, las imágenes son... Muy chéveres. Un descreste. No, es que ver un concierto allá debe ser... Cierto. Un show debe ser increíble. Tiene que ser maravilloso. Pero caro de hacer, caro de vender. Uy, sí, tiene que... No, la ida está ya... Complicado. No, claro. Está un billete. Ir a ver a los Grateful Dead... Aunque leía también este fin de semana que de todas maneras... No son los Grateful Dead, porque falta Jerry García, aunque algunas de las críticas que se le hacen a esta formación con John Mayer, positivas, por cierto, son, entre otras, que Mayer es mucho mejor guitarrista que Jerry García. Ah, sí, sí. Claro, Jerry García era mochito. Ah, ¿de deditos? Sí, le faltaba un dedito. No, te creo. Sí, claro. Le faltaba un dedito al hombre. ¡Qué psicodelia tan impresionante! Que fueron los... Óigalos. Este es con Jerry Cosito. Yo le mandé esto a Andrés hace como 30 años. Recién nacido. Sí, de acuerdo. Óigalos. ¡Qué nivel de psicodelia! Shake Down Street, The Grateful Dead. Se llama Good Loving. Disco para manejar. Sí, este es un disco para un montón de cosas. Bien, ya. En Las Vegas entonces se está produciendo otra revolución de conciertos. La Esfera tiene a Dead and Company hasta bien entrado el año ya. Sí, Moreno. Por hasta octubre están allá. Por ahí, sí, unos meses más. ¿Y quién vendrá? ¿Quién sabe? ¿Con qué van a llenar esa, Chemical Brothers, esa agenda tan complicada? Como muy local. No, porque YouTube no es local. Exacto. Sí, pero no, YouTube tiene un impacto mucho más grande que tú tienes en los Estados Unidos que los Chemical Brothers. Pero sí, tiene que ser algo así, legendario, clásico, grande. No. Que no es nada fácil de hacer en Estados Unidos. Claro. Nada fácil de hacer en los Estados Unidos. ¿A los Rolling Stones no les sonará? Yo no creo. Ellos prefieren salir por el mundo. Sí, claro, el modelo de negocio de los Stones está muy aterrizado en el tema itinerante. Sí, es cierto. Esta es la X1039 Noticias de Halsey. Halsey, sí, compartió un carrusel de videos donde aparece recibiendo medicamentos vía intravenosa. Habló de su enfermedad. Ella contó que pues no la ha pasado muy bien. Etiquetó a la Sociedad de Leucemia y Linfoma. También contó que tiene leucemia y que fue diagnosticada con lupus. Ella ha tenido varios problemas de salud desde hace un tiempo, en el 2022. Compartió que le habían diagnosticado varios síndromes. Y pues, aparte de eso, compartió también una nueva canción que se llama The End, que es el primer sencillo de su próximo álbum. Ella tiene 29 años. Y en esta canción, pues, narra también este largo proceso que ha tenido con su salud. Escuchemos lo nuevo de Halsey, se llama The End. Doctor says I'm sick, pulls out a brand new bag of tricks, and then they lay it on me. When I met you, I said I would never die, but the joke was always mine, 'cause I'm racing against time. And I know it's not the end of the world, but could you pick me up at 8? 'Cause my treatment starts today. The end, the whole CN, la X103.9 FM, y hay noticias sobre las metas ecológicas del Tour of the Spheres de Coldplay. Music of the Spheres, sí, Coldplay compartió una nueva actualización de su gira mundial sostenible, declarando que ha reducido sus emisiones de carbono en un 59%. Está muy bien. En el 2021, la banda anunció un plan para combatir su impacto en una gira en el medio ambiente. Ahora han revelado que lograron superar su objetivo de reducción del 50% de emisiones en su gira Music of the Spheres en comparación de su año anterior. El plan incluía desde una pista de baile que generara electricidad cuando los fans brincaban, hasta la reducción de sus viajes en avión. También plantaron 7 millones de árboles como parte de una promesa en donde el compromiso era hacer crecer un árbol por cada fan que asistiera a sus conciertos, y la gira en su totalidad pues ha logrado tener a 7 millones de personas, así que lo lograron. Acaban de compartir un comunicado a través de sus redes. Estas son Mañanas de la X y aquí está Coldplay, esto se llama Life in Technicolor. Life in Technicolor 2 de Coldplay en Mañanas de la X. El Volvo X30 ha llegado, un nuevo SUV totalmente eléctrico, grande en seguridad, grande en tecnología y grandioso en materiales reciclados y renovables. Haz tu test drive en nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Nuevo Volvo X30, grandioso en cada detalle. Visita volvocars.com/com. La chica está Miranda Derrick. Ajá. Que es objeto de un documental nuevo, que es un culto satánico. La que nos contó. TikTokero. Ya. Se ha pronunciado sobre el documental. Dice que todo está bien. ¿Que todo está bien? Que todo está bien, que ella no puede ahondar mucho en la situación, en las acusaciones que hace el documental sobre este pastor evangélico que ha reclutado a un puñado de bailarines para monetizarlos, para explotarlos, pero que está bien. ¿Y qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ella dice que está súper bien, sonriente, todo, yo no le creo nada. Obvio no, claro que es no. Es complicado creerles a los gringos todo, ¿no? Es que difícil es creerles hoy en día todo. Todo está tan manipulado. ¿Eso tuvo que salir con un guiño de ella? ¿Sería? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí está. Bueno, lo importante es que está bien. Ya lo dijo. Lo importante es que hay salud, como ¿qué dices es lo tú? Importante, sí, yo ya no hay más. Sí. Y seguro la van a contratar para más cosas, aunque no sé cuántos años tiene en estos momentos. ¿Quién sabe? Pero bueno, documentales joven, varios. Joven. Bastante joven. Qué susto. Todas esas sectas. Sí. Total. Hay muchas, sí, son muchas. En redes sociales, conversaciones, Mosseri, el CEO de Instagram, está insistiendo en una estrategia para evitar a los odiadores, a los haters. Y lo había dicho la semana pasada y vuelve y lo insiste esta semana en particular en Instagram. Dice que lo mejor que se puede hacer es esperar una horita después de que le comenten alguna cosa despreciable. Nada, no reaccionar. De una. Sí, espere una hora. Para nosotros, dice él, para nosotros ir desescalando ese comentario. Si usted lo conecta con él, el comentario va a adquirir una toma fuerza. Toma relevancia. Exacto, toma una relevancia de la que no podemos encargarnos. Pero si usted evita el comentario, en una hora más o menos nosotros podemos entrar y enterrarlo entre el olvido. Exactamente. Eso está chévere. Sí, eso dijo Mosseri. Eso es una... Pero la gente es reaccionaria y es muy difícil controlar eso. Que está bien ignorar. Yo estoy llenándome de haters en threads. ¿Por qué? Ay, ¿también? Ahí, ¿no? Que era todo feliz. No, hagas lo que hagas, no. Tendrás no, haters. En cualquier parte donde vayas sí tendrás haters. Por todo lado. Pero sabe que lo que me llama la atención es que los haters no me conocen. O sea, no saben. No tienen ni idea. Sí. No tienen ni idea. No. ¿De quién es? Sí, no saben que trabajo en la radio. No. Entonces, es decir, ¿por qué te odian? Porque que seguramente estoy Random opinando en contra de lo que ellos piensan. Sí, seguro aparece ahí en su timeline y ellos simplemente odian, son opiniones y por ende usted. Sí. Ya. Sí, creo que la razón del odio reciente que he producido en Threads tiene que ver con mis observaciones alrededor de las declaraciones del CEO de Spotify, Daniel Ek. Ya, lo del costo cero. Sí, lo del costo cero y sobre el tema de Spotify, porque creo que si bien Spotify es un objeto de ataque y de odio por parte de la comunidad artística, muy justificado además, también siento que sin Spotify no estaríamos donde estamos en estos momentos de la industria de la música grabada. Es decir, mi opinión sobre el tema es que estoy en desacuerdo con lo que dice Daniel Ek sobre la creación del contenido y su cercanía a la gratuidad. Ek dijo el fin de semana que las herramientas y los recursos para crear contenido son cercanos a cero, y dije, no estoy de acuerdo, me parece una desafortunada elección de palabras. ¿Pero se estaba refiriendo a la música? Al contenido. Si él dice contenido, y yo creo en que... En todo. Porque hay que ver de qué está hablando, chévere saber, porque claro, uno puede hacer contenido con cero pesos. Claro, usted, exacto, estamos de acuerdo con que se puede hacer contenido con cero pesos, pero... no creo que se pueda lograr catapultar ese contenido con cero pesos. Con cero pesos. Creo que hoy en día... O sea, lo puedes hacer, pero se puede perder en el olvido nuevamente. También es que se le sacó de contexto poderosamente a Mr. Ek. Sí, hay que ver. Porque él terminaba diciendo un montón de cosas, pero hablaba un poco sobre la larga vida del contenido y todo ese tipo de cosas, pero dentro del contenido evidentemente estaba incluyendo a la música, y eso fue lo que yo siento que escogió mal haber dicho contenido para referirse a la música, pero también siento que si Spotify no hubiera entrado a ser esa plataforma, la industria discográfica se habría venido abajo por completo y habría desaparecido. Claro. Es decir, si bien entiendo que ese papel de villano le está quedando bastante bien a Mr. Ek día tras día por las decisiones que toma y los comentarios que está haciendo en redes sociales, también siento que sin Spotify la industria discográfica habría desaparecido por completo. Hay que agradecerle eso. Estas son, no sé si agradecérselo. A mí no sé, creo. Yo sí, porque yo lo disfruto mucho. Mi Spotify me ha dado muchas cosas buenas. Sí, está bien. Pero creo que hace parte de las evoluciones de la tecnología. Inspiring. Yes, hello. Los veo grandes hoy, los veo grandes. No, es el mismo tamaño. Lo que pasa es que hoy vinieron con zapaticos nuevos. Entonces, como tienen zapaticos nuevos, son más altos. Comen chicle. Claro. Y chillan. ¿Comen aguacate? Comen aguacate, claro. Es importante. Potasio. Sí. Pero el cual, el hat. El hat. ¿Qué es? ¿El hat? Sí. Aguacate hats. Ese es uno nuevo. Lo está sembrando Dayana. Dayana tiene un cultivo de aguacate, sí, claro, nuevo. Está exportando aguacate. El hats. Hats. Potasio. El potasio. ¿Cómo ponen a uno? El potasio y el aguacate. ¿Cómo está su relación con el aguacate, Uribe? A mí me encanta el aguacate. Sí, porque se no hay cosa más sabrosa en la vida. Porque quiero saber. Quiero saber cómo es la relación de ustedes con el aguacate. Mi relación del aguacate es de absoluto amor. Ok. Cero, no hay una pizca de mala vibra con el aguacate. Okay. ¿Sabe no, comprarlo? ¿Sabe escogerlo? Sí, he aprendido. No, con el hash. Digamos que con el hash he tenido descaches. Ajá. Porque siento que es una gotica más complicado, porque el hash sobre todo es más negro. Depende más del color, correcto, claro, por fuera. Claro. La aguacate más el hats. No más. El hats, no más. ¿Por qué preguntas lo del aguacate? No, y estoy leyendo aquí sobre los beneficios del aguacate. Es fantástico, con la sopita, con ensalada. Claro, y el aguacate grandecito normal, pues obviamente uno siente un poco su blandor por fuera, pero es importante el punto de arriba, el punto, la pepita. Sí, llamémosle la pepita, es el punto de donde el palo supuestamente estaba agarrado el aguacate. Si uno le toca el cosito y se desprende. El cosito al hats. Tocarle el cosito al hats. Usted al abocado hats. Y sale normal, está bien. Está bien. Ok, perfecto. Ocho, a mí me va mucho mejor escogiendo el aguacate grande que el hats. Es claro. Que le dicen marinillo y uno que es paisa. Está caro, ¿en serio? Está caro. Sí. ¿Está caro el aguacate hats? No, hay 3 por 10 mil. 14 mil pagué la vez pasada por uno grande. Carísimo. Ah, no, pero lo tumbaron, Andrés. Hay 3 por 10 mil. Había más. Y también soy fan del aguacate, entonces toca. No, y seguramente también se ha vuelto como un bien super play, entonces se ha vuelto medio lujoso y le suben el precio. ¿En serio? Sí. Como el agua. Está cara. El agua se volvió costosísima, ¿no? El agua en botella. La canción. Maniac de Michael Cimbello, música para comer aguacate en Mañanas de la X. ¿A ti cómo te va con el aguacate, Alejandro Marín? No soy muy fan. ¿Por qué? La pregunta es, ¿el aguacate es una fruta o es una verdura? Fruta. ¿Tú dices que es una fruta? Yo digo que es fruta. El New York Times dice hoy que es una fruta. Perfecto, ya hasta ahí llegó mi duda. ¿Tu retira? No, yo tenía claro que era una fruta. Quería saber. Si nosotros sabíamos. No, ¿qué opinaban ustedes? ¿Y qué dice el aguacate? Que son demasiado saludables. Sí. Demasiado es malo. No, que son muy saludables. Exacto, es perfecto. Es la mejor grasa saludable que hay. Que no son ninguna fruta típica. No. Dice, no regular fruit. Muy bien. Dice Frank Hu, profesor de nutrición y epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Oh. Hay como densos en nutrientes. Sí, densos. Con pocos carbohidratos y altas cantidades de grasas saludables y fibra. Correcto. Maravilloso, es hermoso. Muy bien. Es hermoso. Sí, hay gente que hace postres con aguacate, yo hasta ya no le llego. Como malteaditas. Sí, hacen postres dulces, helados. No. Flan de aguacate. Pero yo hasta, digamos que yo... De verdad. Hasta ya no le llego. Sí, a mí Andrés un día me trajo flan de aguacate. Todo se puede hacer de aguacate, helado. No te trajo helado de aguacate. Andrés un día me trajo flan de aguacate y... qué rico, le dije, qué rico, pero luego... No, el aguacate tiene que ser salado, o sea, con cosas saladas. No, pero guacamole. Fíjense que... No, pues es que si usted le echa sal a un aguacate, yo creo que ahí sí, pues, todo el tema de la salud se va al carajo. No, porque le echas poquita. Pues... Hay aguacates que saben ricos sin ahora, sal. Ahora, yo no, nunca. Sí. No, sí. El hass, sobre todo, es más fácil de comer así sin sal. Pues no debería uno, de el verdad. El aguacate es como echarle azúcar al café. Potasio. Yo sé que estoy entrando en un lugar muy delicado. Oscuro. Sí, no oscuro, sí, como el café que me tomo. Los aguacates pueden ayudar a controlar su mal colesterol. El colesterol bueno, cómprese un aguacate. Las grasas saturadas pueden acumularse en sus venas y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, dicen los médicos y... Dicen que aunque las grasas saturadas aumentan el nivel de colesterol, las grasas sin saturar lo pueden bajar y que por esta razón los aguacates pueden ayudar a mejorar los niveles de colesterol en la sangre, especialmente cuando se comen en lugar de comidas como carne, queso y mantequilla. O sea, reemplazar todo lo bueno con esa fruta insípida que es el aguacate. ¿Por qué tienes que agredir? Es una delicia. ¿Por qué de ahí, que complementos, de los postres más deseados hechos con aguacate. No va a pasar. El mousse de aguacate y chocolate, por ejemplo. No va a pasar. Están las trufas de aguacate. Mm-mm. También está el brownie de aguacate. Mm-mm. Ese sí lo había visto, pero no me le animé a probarlo. Ajá. Anímate. Porque ese puede ser un brownie de esos que hacen reír también. No, el aguacate es para el ajiaco, para el guacamole. Ensalada. Para la ensalada. O el aguacate sí, para comérselo solo. Solito. También, delicioso. Con papita salada. Eso. Se hace guacamole y va a estar ahí toda la tarde en el asado, déjele la pepa para que no se negre. Es Andrés. Pero el tema, el tema de consejos era ayer, Andrés. Oye, no, pero hoy estamos hablando de aguacate. Ah, ok, está bien. Ah, qué rico. Sirve, sirve. Es hermoso el aguacate, mira, Kate, hay varios tipos de aguacate. ¿Qué tanto nos envejece estar hablando de aguacate hasta no, ahora? No, estamos 35% hablando de salud. Más. Sí, yo creo, pero igual de todas formas estamos brindándole bienestar a la gente, ¿no? Salud. 45, 60 años, este es nuestro público objetivo en estos momentos. Que sufre colesterol alto. Perfecto. Claro, pero no, pero si usted está joven y bello, haga caso con el aguacate y verá que cuando tengan 45, 60 está como un aguacate. El aguacate no funciona si no se le echa sal. Pues todo depende. Sí, y en eso te apoyo y tomo tu mano. El cuento saludable se va al carajo. No creo. Le echas un poquito. No, realmente no. El aguacate no funciona si no es en guacamole. No, eso es falso, eso sí es falso. No, eso sí no. Con el sancochito. Ay, sí, no, estamos en total desacuerdo, Alejandro. Ay, sí, no pensé que este día llegaría. Pero estoy totalmente en desacuerdo con esa afirmación, Alejandro, y yo creo que me voy. No aguanto esto. Venga. Aplican condiciones en etv.com/te dice. Hoy escuché por primera vez la canción sobre la cual Gustavo Cerati hizo su versión del Unplugged de Un Misil en Mi Placar. Nunca en la vida había escuchado la versión original. Sí, sí vi. Sí vi que por ahí alguien le comentó sobre el tema. Qué cosa tan bella de canción y qué bonito arreglo el que ¿y la original, hizo Gustavo. ¿La original de quién es? De un grupo que se llama Ride. Ok. Ingleses. Oh. Me sorprendió la fidelidad con que Gustavo reinterpretó esa canción. Al principio, debo confesar... Ah, pero son norteamericanos. No. Sí, son de Tennessee. No. Right. No, pero... Sí. Puede haber dos, de pronto. Two Gays busca. Ride. Ride es la banda, es de Tennessee. No sé. Pero venga, hablando del tema, celebramos. Oxford, Reino Unido. Ride es un grupo alternativo británico formado en 1988. Mira tú, entonces hay dos. Sí, debe haber dos, eso pasa. Oh. ¿Celebramos cuando las versiones quedan bien hechas o criticamos el hecho de copiar? Exactamente, eso es. Ese fue el primer. Lo primero que sentí fue. Lo primero que pensó mi corazón cuando escuché eso esta mañana fue: por favor, no me decepciones más de la música que amo. No más. He tenido suficientes desengaños con la música que adoro para sentir que esta también es un desengaño más. Porque lo primero que pensó mi cerebro fue... Se la robó. Se robó la canción. Pero puede ser un homenaje. Y luego dije, no puede ser. Y dejé que la canción me llevara por... mejores lugares. Okay. La dejé que habitara en lugares más positivos y dije, en realidad es un gran homenaje de Gustavo. Es una manera de Gustavo de reinterpretar, no es un plagio. Chévere, ya. Entonces, para que dejemos entonces de pensar que eso ya lo hizo no sé quién. Pues sí, pero si lo hizo bien, celebrémoslo. Sí, óyalo, óyalo. ¿Esta cuál es? Esta es la original. Muy bien, muy bien. Sí. Quedó muy bien a... ¿Cómo se llama? Tabo. Increíble. Estoy muy conmovido con este descubrimiento de hoy. Chévere, que es muy chévere. Sí, chévere emocionarse. ¿Usted que ya no lo sorprendía nada? De su corazón se abrió, Alejandro. Sí, hoy se permitió. De su miserable vida le falta. Se permitió abrir el corazón. Deconstruyámonos. Sí, sí, me parece que es una buena opción para hoy. Sí. Reconstruyámonos. Sí. Pero mira, fue gratificante. Fue muy bonito recuperar un poquito la esperanza. Tira los muros no abajo. No es malo, Alejandro, no es malo. Mira que no es malo. Nadie te va a herir. En este momento nadie te va a herir. Confía. Muy chévere. Chrome Waves se llama la canción, Uribe DJ. Pero me parece muy curioso que hasta la voz del vocalista tiene sus aires ¿O Cerati tiene sus aires a la voz de este man? ¿Qué fue primero? No, pues ellos, obvio, Ride. From Waves. Esto es del 91, 92, creo. 92, sí. Ellos nacieron en el 88. Se separaron en el 96, volvieron nuevamente. Y acá suena. ¿Pero esa canción es del qué? ¿Del 92? ¿La canción? Esta canción es de un disco que... No me acuerdo cómo se llama el disco. Sí, Grasshopper, debe ser. Porque Misile Mi Placar es del 84. Sí, pero la versión del Unplugged es del 97. Ok. Porque un Misile Mi Placar, la original, no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Ya, sí. Sí, aquí estaba viendo que es del... El álbum se llama Grasshopper, del 92. Es que un Misile Mi Placar, la original, es muy regularcita, ¿no? Esa... Esa canción es... Pues ese primer disco. De Polis. Sí, claro. Pues como todo lo que pasó en los inicios de Soda, ¿no? Era, todo era de Polis. No, Soda, mire, yo, toda la admiración y todo el respeto y el cariño para Soda, pero los comienzos de Soda eran pura copia. Pues eran de Polis en español. La policía. Muy bien. Nos abrazamos. Sí, de hecho, creo que ellos se ven muy inspirados. Ya no voy a decir copia. Se ven muy inspirados en... Así sea copia, pero se ven inspirados. No es lo que dice, sino como lo dice. Exactamente. Muy inspirados en un disco que se llama Regata de Blanc. Sí. De los Polis. Sí, no. Entonces sí, no. Ese sí le gusta a Andrés, sí. Andrés es todo gallinita. A él le gusta así. No, pero me gusta más Cerati solo. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Era más libre, era más menos estructurado a este sonido ochentero. Experimentó más, ¿no? Sí. Con sonidos como electrónicos también. Va más triste. ¿Usted oyó a Cerati o...? Le pasó ahí como inadvertido. Es que usted siempre ha sido más anglo, me da la impresión a mí, Uribe. Sí, DJ. No, yo tuve mi época de rock en español. Yo tuve mi época de rock en español fuerte. Sí, yo le daba al rock en español con toda. Prisioneros, Mateos, Soda Stereo, Enanitos Verdes. ¿Seguiré? Vilma. O Vilma Palma. Seguiremos hablando de estos temas y muchos más en instantes aquí en Mañanas de la X, pero antes una canción y regresamos. Kate Tranada con Pharrell Williams y con Aminé, ya calentando motores para lanzar un nuevo disco y tengo miedo. No tengas miedo, pon un poquito. Sí. Déjate sorprender, ¿viste que hoy la vida te ha enseñado que hay que dejarse sorprender? Es que tengo un problema, y personal con Kate Tranada. Todos tenemos problemas, Alejandro. ¿Cuál es? Pero yo les voy a pueda, siga, siéntese. ¿Por qué personal con él? Siéntese. Porque yo descubrí a Kate Tranada cuando nadie sabía quién era Kate Tranada. Pero ¿qué tengo pasa ese con síndrome eso? De hipster que tienen los hipsters cuando sí, descubren a alguien y en la media. Que siente que lo manosean y que ya está entecado. Exacto. No, mira, sacó canción. Es que canción... ese primer disco además. Sí, eso sí es cierto. Yo recuerdo. ¿Cuál era? ¿El 99.9%? Ah, sí. Por ejemplo, compré ese disco cuando fuimos con la X la primera vez a Coachella, a Lollapalooza. Uh-huh. Lo recuerdo muy bien. Sí. Porque fuimos a una tienda de discos que quedaba como a 5 cuadras del parque. Fuimos todos. Sí. ¿Cuántos eran? Camilo Guzmán. Cuando la X Silvana viajaba. Gómez. Julio César. Que no le tocó a Andrés. Sí. Qué pesar. Andrés vino a trabajar esta emisora solamente para que lo llevaran a festivales. Y cuando llegó, y sabes que Cata estuvo a un pie, pero pandemia. Pero no sé si Catalina haya llegado exclusivamente porque Andrés sí. Ella no es interesada, Andrés sí vino a mí me con tocó quedarme. Particulares. Sí, Andrés sí dijo, no, necesito que me costé en un viaje. No, es mentira, eso es mentira. No le crean a Alejandro. Estábamos... Camilo. Estábamos Camilo, Silvana, Uribe DJ, y llegué y pregunté por el 99.9% y me dijeron, no lo tenemos ese disco. ¿Se agotó? Está muy reciente y ese disco no se consigue. Ok. Pero déjeme, yo hago un par de llamadas y se lo busco y en Chicago y se lo consigo. Y me lo consiguieron. Pero no, pues. Por eso. El 99, y entonces en la medida en que ha avanzado el tiempo y se ha puesto gente pop. Es que ya no es tan chévere. Sí. Bueno, sacó canción con Channel 3. Okay. Va a sacar disco. El último completo fue en el 2019. Se llama Drip Sweat. Drip Sweat. Qué buena tienda Drip era esa. Sweat. ¿Se acuerda? Reckless Records se llama. Drip Sweat. Reckless Records. Veamos. Escucha a ver. Si no te gusta. Es que esta quitar. Es como la segunda que ha hecho con Channel 3, ¿no? Sí. A ver. Mira. Y es que lo usamos también mucho acá para nuestra producción. A ver. No hagas esa cara. Está gordo ese bajo. Ahí va. Ah, esto es houseito. Está increíble. Increíble, increíble, pues. Increíble, pero tiene sí, sus no. cositas. El beat de house está chévere. Es house, acid house. Se está yendo por ahí. Le falta el... No, pues es que él siempre ha sido house. No, me refiero como el bajo gordo reventado en estos momentos. ¿Qué es lo que menos me gusta? Ay, mira, Miguel lo usa. Puro cuadrofonia. La base. Es un poco difícil. Puro cuadrofonia. Está un poco difícil, debo admitir. Radial no es. Ahí sí te la compro. Channel 3 es como la evolución de este man de Faithless, ¿no? De Maxi Jazz. Sí, tiene como... Oh, bonito eso, verlo así. Pero la voz es muy parecida. ¿El disco Bubba les gustó? ¿Le gustó? ¿Cuál? ¿El Bubba? Sí. Ganador de Grammy. Tiene cositas. Ese fue el último álbum que él presentó. ¿Se le ha venido dejando de gustar a medida que avanza su carrera? Creo que es muy difícil superar el 99.9%. Esa canción, track 1 de ese disco es muy todo bueno. Ese disco. La tocó abriéndole a The Weeknd. Uf, qué bueno. El 99.9% además tiene un grupo de colaboradores que en ese momento definían la cultura de SoundCloud. Sí, o sea, sí. Todo lo que hizo Key Tranada lo hizo originalmente en SoundCloud. Él se hizo famoso fue en SoundCloud. Ok. Y él le dio una textura a SoundCloud. Es decir, su influencia fue tan grande como DJ, como productor, que todo el mundo empezó a sonar igualito a Key Tranada, pero no era Key Tranada. Entonces produjo como una tendencia nueva de house que fue conectada al hip hop y al R&B. Creo que un poco la inspiración para que The Weeknd entrara al mercado estadounidense con toda cuando Disclosure hizo Caracal. Sí. Y creo que fue también que Key Tranada fue muy influyente en los Disclosure, en la producción de Caracal, porque Caracal es un disco mucho más houseero y por lo tanto más bailable, porque tienen como el espíritu de club. Claro. Un poco más vivo. El espíritu de club de garaje. Sí. Más vivo que el 99.9%. El 99.9% es un disco de habitación. Es un disco de bedroom. Es un bedroom pop. Es un bedroom house record. Y eso le quita esa vibración bailable que los Disclosure sí tenían. Entonces, cuando los Disclosure descubren a Key Tranada, tratan de emularlo y hacen el Caracal. El Caracal sale muy mal, es un fracaso rotundo. ¿Qué está diciendo usted? Sí, ¿no? Al Caracal de Disclosure le dan mucha pata. No, yo lo amo, pero a lo que me refiero es que la crítica lo destruye. Regular. Por eso, la crítica lo destruye por intentar coger esos elementos de R&B moderno, claro, y meterlos ahí como a las malas, como que intentan meterlos a las malas y no les sale muy bien. Increíble. Mientras que a Key Tranada sí le sale súper bien ese ¿cómo disco. Te pareció? It's okay. Ah, bueno, no está mal. Sí, no es, ah, bueno, ya sí, con no, eso es decir, Key Tranada. Me siento tranquila. Esta es la otra que seguro va a salir en ese disco, ¿no? Uh-huh. Está en portada de la Rolling, además. Está en portada de la revista Rolling Stone. Fantástico, que sea una fiesta con él. Así cerquita, la X presenta a Kate Tranada. Ay, amigo, se imagina. Así, tardeadito. Ah. Uy, sí, eso es como para una fiesta en un rooftop tardeadito, gigante. Al ladito, y al lado, y uno le habla. Y dice, a ver, la ladera. Viejo Keitra, le dice uno. Viejo Keitra, póngase ahí esta de... ¿no? Y algún querido, y recibe refajo y todo, fantástico. ¿Se acuerda cuando lo vimos en Oceaga? Claro, cómo olvidarlo. ¿Lleno? Lleno, llenísimo. Claro, estaba en Montreal, su casa. Sí, su casa. Ya, claro. Es más, era una de las figuras principales en esa edición de Oceaga. Estaba muy bien. Junto con los Tame Impala y con... Era antes con de los... Antes de los headliners. Y recuerdo mucho una chica con un cartel frente a él que decía, ven a tocar a mi casa. ¿Viste? Sí, sí, sí. Ese fue... Porque pues él era el DJ de las house parties, de las fiestas de la casa, de mucha gente en Montreal. Entonces él comenzó ahí, como que Kate Tranada era el que parchaba y ponía los disquitos en las fiestas, y se empezó a poner de moda, poner de moda, poner de moda, poner de moda, hasta que se volvió un fenómeno de fiestas de casa, de house parties. Qué chévere eso. Es que así es, dile que toque en nuestra casa. Sí, ese fue el... Ese Oceaga fue en el que Balvin canceló, ¿no? Sí, señor. Que finalmente, a última hora canceló Balvin. Pues yo creo que habíamos dicho, bueno, vamos a ver cómo le va a Balvin en un festival internacional de estos. Y canceló. No había estado en... Creo que ahí vimos también a la Rosalía. Fue la primera cosa que vimos cuando entramos. ¿Qué tal? Presentando el mal querer, me imagino. A Uribe no le gustó casi. Sí, no, a mí no me gustó. Ya en ese momento no me desconecté de la Rosalía. Tenía intriga y no me mató. El show era muy simple, ¿no? Muy sencillito, ¿no? Y estaba por ahí en una tarimita chiquitica. A mí me pareció chévere, pero tampoco me voló la cabeza. Me gustó a capela. Pero como que cuando se pone a tratar de hacer show y toda la vaina, ya no me pareció tan chévere. Porque ella, cantando a capela, como cuando se gitaniza un poco en el escenario, es chévere. El Keitra. Le va a ir bien, ojalá. Háblate con él. No, es muy caro. ¿Ya está caro? Sí, cuando nosotros descubrimos a Keitra nada en esta emisora... Cuando descubrimos a Keitra en esta emisora, costaba $60,000. ¿Y ahora en cuánto está? Ahorita está por el $500,000, es lo que me dijeron. Sí. Yo recuerdo mucho la felicidad de Alejandro viendo a Normani en ese Oceaga. Uy, sí. ¿Por qué le gustó? No, estaba muy bella, interesado bella, en bella, ver no, no, la no. calidad musical de ustedes son tan sí. predecibles. Más Keitra nada, oiga. Hasta la de Janet. Keitra se hizo famoso por este remix. Este fue el remix que lo puso en el mapa. Corto, chévere. Este fue el remix de If de Janet Jackson. Me encanta ese saturado así. Esto tuvo que haber sido por ahí 2012. 2011, 2012. Qué buen momento, ¿no? También. Solamente la gente más cool del mundo que yo conozco estaba en SoundCloud. Qué rico. Por esa época hizo un Boiler Room que se volvió muy famoso. Porque era una de esas fiestas. Era una fiesta de garaje. Sí, chévere. Hay un video de él donde le pasan y él recibe todo lo que le dan. Y está a punto, o sea, se mueve el muerto, se mueve los equipos. Ay, qué rico. Janet Jackson, If, remix de Keitra Nada. 5:30 de la tarde. ¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está Alejandro? Ahí viene, vean. Se fue Alejandro, siempre se va. No, él está llegando, mira. Y que Tranada se acerca y le dice a uno: mira, póngame una cancioncita ahí mientras voy al baño. Dele play a la que sigue. Y llega bailando del baño. Así. ¡Huepa! ¡Es fantástico! Y aplaudiendo. Sí. Como un pedacito de carne porque es asado. Claro, es asado. El man fue por mazorca, no fue al baño. El man iba era por mazorca. Soñar no cuesta nada, qué rico sería. Ese K-Tracy es un loquillo. Porque si nos organizamos. Por ahí le dijo a la revista Rolling Stone que quien más lo apoyó cuando salió del closet, porque es gay, fue Freddie Gibbs. ¿Ah, sí? El rapero. Ah, yo juraba que... Ok, ya. No es de los Bee Gees, Freddie Gibbs. Y es curioso porque Freddie Gibbs es uno de los rappers Freddy, más... En los Bee Gees no había ningún Freddie, Diana. Y es curioso porque Freddie Gibbs es uno de los rappers más gangsters pero que existen. Pero me entendió, Alejandro. ¿Ellos han tenido relación con Frank Ocean? No que yo sepa. Conexiones artísticas, no. Musicales, o sea, que hayan hecho algo, no. Colaboración, no. Sería interesante. Hay cosas parecidas. Tal vez no musicales, pero sí personales. Es joven, 31 años. Sí, él es chiquito. Es un pollo. Que este arrancó a los 15. Jovencito, claro. Ya se han arrancado la mayoría. ¿Cómo se llama canción donde mezcla ese bossa nova? Se llama. Dice, me siento mucho contento. Se llama, ya le digo, Tracuno, One Too Many. ¿Es Tracuno? Busca. Esa es. ¿Que la que abre el 99.9%? Es esa la que mezcla ese bossa nova, esa samba. ¿Así? Es mañana del viejo K-Track aquí en las mañanas de la X103.9 FM, echando lora y poniendo discos con uno de los DJs más importantes del mundo. En realidad, este es uno de los más importantes, yo creo. Cool, muy elegante en su sonido. Aluna George. Con Aluna George. Este era uno de los sencillos del 99.9%. Es que ese disco no tiene cómo superarlo, ese man. ¿Ese ya fue su obra? ¿Tú crees? Si es que ese disco está muy cargadito de inspiración. Uno quisiera que se repitiera. Y obvio se repite, seguramente hay algún disco por ahí que uno no conoce y que está circulando en algún lugar mágico de la internet entre comunidades bien apasionadas por la música y a la que no vamos a llegar con la misma rapidez con que llegamos a 99.9% porque estamos viejos. Eso es lo que más odio de la vejez. Llegar tarde. Sobre todo a los movimientos que definen una cultura. ¿Pero te preocupa llegar o ya deja ser? No, con respecto a este tipo de cosas que es curioso, porque en el momento en que uno las descubre, todo el mundo dice, ¡ah! Pereza este man recomendando cosas que nadie va a oír. Por eso, y después, 15 años después, es como, les dije. Pero si por eso, Alejandro, hágale caso a Vicente Fernández. No hay que llegar primero, hay que saber llegar. ¿Es Vicente el que dice eso? Sí. ¿No es Jorge Negrete o algo? Bueno, hágale caso a un al mariachi. Yo no sé de el rey, sea, el rey. Pero no importa de quién sea el rey de Vicente Fernández. Vicente Fernández, gracias. ¿Ve? Mi conocimiento rancherista. Yo le hablo de Keitra y de Vicente. Exacto. Hasta allá va, o sea, el rango es amplio. Ah, muy bien. Si no han visto el Boiler Room de este man, por favor, véanlo. El Boiler Room bajó de intensidad, ¿no? Sí, eso dejó de ser cool. Sí, ¿sabe, no? ¿Sabe qué? Por ahí vi uno de Charlie XCX, un pedacito de Charlie XCX este año. Este año no ha habido sino como tres. No, mentira, ¿sabe qué? Creo que dejó de estar como arriba en la superficie, pero sigue estando ahí. Es decir, ya hoy en día se volvió más nicho. Hay unas artistas que uno, yo no he entendido. Yo era muy fan del Boiler Room, pero hay unos artistas a las que yo ya no le llego, que hacen parte de ese Boiler Room. Lo que pasa es que política de estar juntos, que esa era la idea del rave, estar en el mismo escenario, nada arriba del otro, al mismo nivel en el espacio, pero ya se ha experimentado mucho, entonces llegan sonidos que son rarísimos o que tal vez no se olvide, muy chiquitos, muchas cosas. Sí. De nicho, pequeño. Estas son las mañanas de la X. En otras noticias, lo de Sean Kingston sigue como explotando, ¿no? Lo del fraude. Ah, sí, por ahí está demandadísimo, ¿no? $1,000,000, ¿no? Ah. ¿Por qué lo demandaron? La fianza, por fraude. Por fraude, ¿quién sabe? Impuestos y... Y metido hasta... negocios raros. La garganta con un montón de cosas. Arrestado por la policía de la Florida, el joven artista que cogió esa canción de Ben y King y la convirtió en este adefesio. No. Por ahora está libre con una fianza de $100,000. Pero puede irse a la cárcel. Están diciendo que lo pueden meter a la cárcel. Yo creo que lo van a meter a la cárcel. Tiene 10 cargos de fraude. Pues, es que eso ya, muy amponcito. El niño. ¿Ah? Y Kanye está contrademandando a la señora que lo demandó ayer por extorsión. La ex asistente. Claro. Okay. Sí, el que tenga plata puede salir libre de cualquier cosa. No me parece curioso cuando sale cualquier cosa de Kanye con alguna mujer. Es como toda mujer que tiene algún problema o ha tenido algo con Kanye. Todas son idénticas. Todas son Kim Kardashian. ¿Ah, sí? Todas son iguales. Esta niña, que lo está demandando, que era asistente de él, es idéntica a Kim Kardashian. Es igualita. Y es igualita a Bianca Censori. Es el mismo prototipo. Como de fenotipo. De mujer que le, o sea, al parecer le gusta a Kanye. ¿A ustedes les pasa eso? ¿Qué? Sí. ¿Persiguen un ciudadano o una ciudadana de características? ¿De características similares? Me suelen gustar parecidos. No. Sí. La verdad, sí. Usted siempre fue versátil, ¿no? Sí. Un hombre, versátil. Ustedes un hombre, son versátiles. Soy versátil. Son muy versátiles. Versátil en el amor. Andrés. También versátil. Diana dice que no, ella no es versátil, ¿no? No, a mí me gustan casi parecidos. ¿Sí? Sí, no me gustan grandes. ¿Copy-paste? ¿Altos te gustan? Sí, me gustan altos, pero no me gustan, por ejemplo, así quigones. Como nosotros, así. Músculos, ¿por y qué? Eso. ¿Cuál es el problema? Voy a parar de hacer ejercicio, Diana. Paremos de hacer ejercicio porque ya no le vamos por a gustar. Por favor, ya, paren. Me gustan más realitos, más con su pancita y más normalitos, más naturales. Oh, tienes futuro, Andrés. Dadbot es el cuerpo que está de moda. ¿Cuál? Los dadbots. ¿El cuerpo de papá? Ajá. Uy, no. No. Está de moda. No. Puede, yo que puede lo estar tengo, de moda, pero no quiero tenerlo. ¿Tú no tienes cuerpo de papá? Claro, nunca, que tengo cuerpo de papá. No, de adolescente tienes. Ya quisiera yo. Cuerpos de papás en Mañanas de la X. Muy mal esta vaina. Sí. Todos los días está apareciendo un caso nuevo contra algún rapero o contra algún músico. O sea, están cayendo como moscas. Ayer estaba hablando con 113 de eso, que se largó. Ay. 113 se largó. ¿Se hablan con Chiquillo? Sí, con él, con Chiquillo. Se largó. Y me decía, es que toda esa gente, todos son malos. Sí, claro, obvio. ¿Todos los raperos? Sí, claro. Me decía, es que todos son muy malos. Y yo decía, pues... tiene algo de sentido. Ok. Ay, hombre, se acabó. Qué fraude. Se acabó Sean Kingston, qué fraude. Estas son las mañanas de la X de su álbum We Sing, We Dance, We Steal Things, de otra época maravillosa del 2007. Aquí está Jason Mraz. Esto es Butterfly. Taking a moment, just imagining that I'm dancing with you. Y Cata Blanco, estas mañanas de la X 103.9. Cata, tengo preguntas. Ay, Dios mío. Me encanta, por favor, vamos con todas. Tengo varias preguntas. Esto es un álbum de grandes éxitos, este programa. A ver. Tengo varias preguntas, Cata Blanco. Señora. La primera de ellas es, ¿volverías a Facebook? Ay, no. ¿Sabes que vuelvo? Pero para ver los cumpleaños de mis amigos. Pero si de repente Zuckerberg y compañía implementaran un maquiavélico plan para atraerte de nuevo, ¿qué incluiría ese plan? Es que yo creo que tú como que joven crear... Gen Z. Yo no soy Z. Claro. Sí. No, sí, Catalina, Gen Z. No. Me gusta no moderato. Tienes 18 años de edad. Moderato, moderato. También. Catalina ya pasó los 30. Catalina es que millennial. Es millennial. Sí, sí, es millennial. Como joven, como nosotros, todos somos millennials. Claro. No, la verdad no. No, no, no, Álvaro. Nosotros aquí, usted somos y yo X. Somos unos boomers. Yo soy X. ¿Tercera edad ya o qué? Tercera edad. Ustedes son X. ¿Qué, además de triple los cumpleaños, X. ¿Qué podría hacer Facebook para convencerte de que regresaras? Es que yo creo que no es una cosa de Facebook, creo que es una cosa mía, que yo en mi época de Facebook aceptaba a todo el mundo. Pues entro ahorita y hay un montón de gente que es como, ¿quién eres tú? Creo que tendría que crear un perfil nuevo y más selectivo. Claro, para obvio. Que me guste un poco más. Claro, te entiendo. Además de eso, agregarías, es decir, ¿qué haría que abrieras tu Facebook? Uy, no, es que para mí eso ya está... En tu celular, que entraras y dijeras, ve, voy a entrar a Facebook a ver qué. Es que yo ya no tengo ni la aplicación. ¡Oh! ¡Oh! Ah. Facebook es el nuevo correo de Yahoo y Hotmail. Quien tenga correo de Hotmail. Cuidado. Okay. ¿Qué? ¿Tienes correo de Hotmail, sí, Diana? Y funciona. Yo también. ¡Oh, por Dios! Cata, ¿tienes? Pero eso sí ya es porque te gusta lo vintage. No, pero sí, exacto. En algún momento lo creé y todavía mi papá me escribía ya y yo, pero ya lo cambié hace 20 años. Bueno, pero digamos ahí hay una excusa válida. A Catalina le gustan los chicos famosos. Entonces, ¿what? Si Facebook. ¿Quién es what? Tu chico famoso? ¿Qué está saliendo? ¿Y esto, con pero quién es no, no, esto? ¿Cómo? Fórmula 1. ¿Cómo? Ah, yo pensé que. Andrés, deje el chisme, Andrés. Ay, Diana, ¿sí fue ven? La que dijo. ¿Sí ven? No, no, no, tipo Charles Leclerc. ¿Con quién está saliendo, Andrés? ¿Qué son esas preguntas? Si se mueve por ahí, Charles, yo ¿quién? Creo. ¿Con quién? Facebook, si le ofrece ese tipo de contenido a Catalina, Catalina, podría caer. Catalina, Catalina, Catalina, Catalina. Mañana es en la X-139. Catalina, Catalina. ¿Qué opinas del tema de Isabela y Bel? Ay, no, venía oyendo. Uy, BL. Ella es la que nos va a dejar ese tema cuéntanos, clarito. Cuéntanos, ¿con quién está? ¿Dónde estaba hablando BL? Blip. ¿En la W? No. ¿Quién, primero, ¿quién demonios es BL? BLcito. Es un cantante samario que hace reggaetón. No es samario, es barranquillero. A ver, si es que si nos van a poner de acuerdo, la desinformación es muy costeño. Grande y yo quiero saber ya mismo cómo es el chisme. Quiero saber quién es BL. Quiero saberlo todo. Me parece fantástico. Cayó el año. Cuéntanos bien de qué se trata la historia y qué venías oyendo. Oh my God. No, venía oyendo su música porque hay una canción que dicen que él escribió a la moza. ¡Oh! Y la moza la canta. La y el esposo de la moza la canta. Palabra fea, moza. Mira, desde las 6 de la mañana nos moza, hemos guardado con nuestras sí, palabras. Amigo obvia. Yo decía amante o amigo. No, que no, es que no, diga con derecho. Muy despectivo, Catalina. No me parece, no estamos en momentos históricos para eso. ¿Isabela es descarada, dices? Sí. Bien descarada. O sea, es Isabela. Isabela es la amante. Sí. Ok, ya. ¿Qué, la que pasa qué bueno. mujer que es esa Isabela? Se usa, son las sabría, no sabría, Alejandro. Paso, nunca paso. La he visto. No, no, no sabría. No. Ninguno de ustedes me ha mostrado fotos de ella ni nada. No, no estoy enterado. Oye, te la voy a mostrar. Andrés no me ha mandado nada. Ya estoy, pero totalmente. Pero es verdad que su esposa estaba recién mamá. Sí, ella cuenta hace unos días. Primero subió un video diciendo como las personas que son más buenas vibras son las peores porque no practican lo que predican. Es cierto. Pero nunca nombró a nadie. Okay. Esta chica Isabela subió un video. Dios dará la razón, no sé qué. Yo me hago un tecito. Camila le contesta como yo a ti no te nombré. Oh, saltaste sola. Y no eres solo tú, son muchas, pero tú fuiste la que saltó. Oh, damn. Y subes pues un video explicando como el romance de ellos dos, diciendo que desde el primer embarazo él estaba poniendo los cachos, que ella le pidió que en el segundo embarazo pues, no, pero diera un embarazo tranquilo. ¿Qué? Todo está, o sea, mal. Ella le dijo, ay, por favor, para el segundo no me ponga los cachos. Básicamente, sí. No hay derecho. Ella terminó en UCI. No. Wow. Apareció. No. Eso es lo que cuenta ella, que él perdido en su vida de famoso, que ella sabía que se estaba dando una vida de soltero y ella en UCI, el niño lo estaba cuidando los papás de ella. Siguieron juntos, es más, siguen casados, siguen viviendo juntos. Y ella algún día se mete a la tablet, al celular, no sé, y le encuentra las conversaciones con esta chica. No, audios, con Isa. Y los publica. No le digas así. Si no, no, yo le digo Isa. No, ya no voy a volver a oír una sola canción de BL. No voy a volver a oír y nada. Y no más de fotos de Isabel. No más. ¿Cómo es? Isa, llama? Isa. Isa, Isa, le decimos Isa, André. No le digan así. No, no, porque ella es la mala, ella es la mala de chisme. Y pruebas y todo. Como bueno, tú brincaste. Hola, Marcel, listo. Tin, pantallazos. Okay, gracias, Catalina. ¿Vieron? No más, por favor, no sigan a esa señora. Pero entonces, ¿estás convencida de que hubo infidelidad? Sí, no, es que la conversación es intensa. Sí, no, y ella incluso, él le dice, me voy para Nueva York. Y ella, ay, yo no conozco Nueva York. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes sabiendo que BL es un cachón y venías oyendo la música de él? Porque ¿cuál es tu percepción ahora con respecto a la música de BL después de saber toda periodismo esta información? Periodismo de inmersión se llama eso. Exacto, exacto, quería entender la canción y claro, escuchándola uno se dice, esto no es para la esposa. Yeah. Oh, my God. No, oh, todo feo. Alejandro. Todo horrible, todo horrible. Chisme. Okay. Son mañanas en la X103. Y mi vida seguirá igual después de este chisme. Todo es mentira, todo está armado. Ahí salió lo de la necropsia de Carlos David Ruiz en sí Revista Semana. Acaba de salir hace 17 minutos, salió el informe. ¿Viste? No, es que ya había salido algo temprano. Ok, ok, vamos a mirar. Ok. Bleeding Love de Leona Lewis. Bueno, Uribe DJ, ahí salió el tema en varios medios de comunicación sobre la muerte del joven en el Festival Baum, ¿no? Sí, sí estaba viendo que hicieron como el tema de el resultado de medicina legal. Revista Semana tiene la información que estamos leyendo. Sí, varios medios ya, incluyendo El Espectador también, El Tiempo, todos los medios del país, y dice pues que según medicina legal, tras la inspección al cuerpo de Carlos Ruiz, encontraron que aunque tenía golpes, al parecer no los provocó un tercero, sino que fueron producidos por él mismo, y encontraron rastros de cocaína, tusi y licor en la sangre del joven Carlos Ruiz. Ese es el dictamen que da medicina legal, okay. Es como el comunicado oficial, que es el que están replicando todos los medios de comunicación al pie de la letra. Esto fue en el Baum, ¿no? En el festival, sí. La muerte, pues, independientemente de que tuviera sustancias y todo, pues, llevaron a que su muerte fuera por ahogamiento en uno de los tanques de agua que estaba al lado del escenario. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Ya se ha anunciado y autorizado la versión de la película Peaky Blinders con Cillian Murphy, quien va a ser el protagonista y el productor. Sí. Va a seguir con esto. Toca es mirar si retoma. Quedaron en un momento interesante porque supuestamente llegaría al tema de la guerra, de la Segunda Guerra, cuando nace el fascismo. Entonces toca mirar cómo lo van a retomar. Y también la buena noticia con él precisamente es que va a salir en 28 años después esta película de Infectos de Danny Boyle. Estas son mañanas de la X y aquí está Savage Garden. Truly, madly, deeply de Savage Garden en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, ¿qué? Cuenten alguna cosita. Catalina. Señora. ¿Cuál personaje de serie o película te gustaría ser por un día? Esta mañana lo pensé, pero después dije, qué respuesta tan boba. No, dile. ¿Por qué? No hay respuestas pero sí malas. Quiero. A ver. Ustedes no subieron Camp Rock, ni se la van a ver. Camp Rock. Evidentemente. Camp Rock. Es tiene hijos. Claro. High School Musical, creo. No. ¿No? Camp Rock también es de Disney, pero es con los Jonas Brothers y Demi Lovato. Claro. Ah, no, ya vi por dónde va esto, Catalina. Y Demi Lovato canta y se enamora de Joe Jonas y... Ay, te quiero mucho. Adiós, quisiera ser... En el teatro, la luz, el tipo cantándole y uno así como, quiero ser ella. ¿Quieres ser Demi Lovato en Camp Rock? Sí, okay. Exacto, por un día. Nice. Está bien, Uribe DJ. Yo quisiera ser Jack Bauer en 24. Okay. El personaje de Kiefer Sutherland en la serie 24. Yo quisiera ser Jack Bauer. Ese es, me encantaría ser. Oye, qué bueno, ¿no? Lo qué buen es de los buenos personajes de series. Si les gustan las series de acción, Andrés, ¿a ti te gustaría 24? Sí, la vi. Es una serie que se echa en tiempo real. Sí. Cada capítulo dura una hora y son 24 capítulos. O sea, dura un día. Esa serie salió post ataques 9-11 en los Estados Unidos. Sí. Y tiene todo el tema de una unidad antiterrorista. Y Jack Bauer es un personaje fantástico. Bien, eso sería. Perfecto. Muy bien. Ustedes pueden seguir escribiendo, nos cuentan. Tienen ahí el día para que se inspiren. Tienen toda la mañana, tienen toda la jornada. Ya está.